en El Salvador. Ante la ola de violencia y delincuencia que se vive en este país, el gobierno lanzó la política de seguridad. La iniciativa comprende diferentes acciones y estrategias en donde hacen partícipe a las comunidades. La información con nuestra corresponsal en El Salvador, Rosailda Rivas. El tema de seguridad es una de las apuestas de mayor prioridad del gobierno y del pueblo salvadoreño, siendo uno de los fenómenos más complejos en el país. El gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén lanzó la política de seguridad, que permitiría realizar diferentes estrategias y acciones enfocadas a dar mayor seguridad, así lo informó el ministro de Seguridad, Benito Lara. Los componentes de la política son prevención de la violencia y delincuencia, control y persecución del delito, la rehabilitación e inserción social, atención a las víctimas y el fortalecimiento de todas las instituciones de seguridad pública. El funcionario explicó en qué consiste la policía comunitaria como una de las estrategias de la política de seguridad. El enfoque de policía comunitaria es el enfoque de la policía plena como policía comunitaria, no como una división especial, sino que completa. Y en ese sentido ya hemos dado la orden de convertir todas las estructuras de policía, ¿verdad?, con el pensamiento de policía, de la filosofía de policía comunitaria. El plan consiste en desplegar la presencia policial en comunidades, cantones y caseríos, realizar diferentes operativos en zonas consideradas de mayor peligrosidad, operativos que buscan minimizar la delincuencia y el crimen organizado por pandillas. En San Salvador nos hemos desplegado en más de 25 zonas, son 43 y vamos progresivamente, pero también en Santa Ana y pronto iremos completando todo el departamento de San Salvador y vamos en todo el país. Esta policía comunitaria, no hay duda, va a contribuir a la presencia, a la consolidación y presencia del Estado en el territorio. No es únicamente el despliegue de una policía, de efectivos policiales. Esto va a la par con otro tipo de medidas. Las diferentes acciones y estrategias de la política de seguridad serán encabezadas por la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada, con el apoyo de la población. Para la revista informativa Voces Nuestras, Rosailda Rivas.